Cecilia, tengo 27 años, soy de San Miguel. Vengo a la marcha porque creo que es muy importante apoyar en este momento esta causa, que es derribar el patriarcado. Las mujeres estamos en inferioridad de condiciones, tanto salariales como en la sociedad misma. Se nos cosifica, se nos utiliza y no se nos valora y no se nos respeta nuestros derechos como corresponde. Entonces creemos que es necesario alcanzar la equidad de géneros entre hombres y mujeres para poder convivir en paz y el día de mañana que no sea necesario hacer una marcha de este tipo.